muy bueno el programa. Lo que suena o va a sonar. Muy bueno el programa. Por suerte, el nombre no los caracteriza personalmente y no faltaron, vinieron, digo, porque es la Orquesta Inestable, que está cumpliendo 5 años de vida junto al swing y lo festeja pura música y baile en distintos escenarios de la escena musical porteña. La próxima presentación va a ser el viernes 20 de diciembre en el Teatro Mandril, si no me equivoco, ahí en Humberto Primo 2758. Y voy a pasar lista porque tenemos a 3 integrantes de la Orquesta Inestable: Ignacio Zulga en contrabajo, Sebastián Pinto en guitarra, Alex Durán en clarinete y saxo. ¿Dije bien? Sí. Bienvenidos. Pero no, un momentito, vamos presentar a los otros integrantes, que aunque no vinieron, me parece que es importante contar quiénes son. Canto y guitarra, Leonardo Amadeo. Violín y piano, Santiago Martínez. Después le vamos a preguntar por qué no vinieron. Sí, son inestables. Batería. Son la parte inestable de la banda. Claro. Manoli Martínez. Y en trompeta, Daniel Mayor. Bienvenidos, ¿cómo andan? Muy bien. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Hay una persona que vino con ese tremendo instrumento que es el contrabajo. Ha venido en colectivo. Claro, y además no puede ni hablar porque tiene que bajarse hasta el micrófono de ahí. ¿Cómo? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Uno se acostumbra, la verdad. Es parte del oficio del contrabajista. Ahora, pregunto, ¿y la cara de la gente cuando te ve subir o la cara del chofer? ¿Cómo es? Sí, siempre tiran chistes o algo, siempre. Pero bueno, también, uno se acostumbra. Maravilloso. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien. Acá adentro está perfecto. Acá adentro está increíble, ¿no? Sí, hace como 36, 37 grados. Está haciendo con contrabajo en colectivo, de ser increíble. ¿Por qué inestables? ¿Son inestables así, muchachos? Digo, ¿hay algún tipo de inestabilidad en el grupo? Digo. Sí, hay alguna. Cuenten alguna de esos que nos gusta, los detalles macabros de la banda. No. ¿Por qué Orquesta Inestable? En realidad, te explico, el nombre salió como un chiste, porque te explico cómo viene esto. Nosotros cuando yo armé la banda con Leo Amadeo, que hoy no está, le mandamos un saludo. Por favor. Éramos 2. Y él empezó a joder, digamos, a decir, la Orquesta Inestable del Colon. Ah. Bien, está entonces, muy bien. Después le dije, no puede salir así que, bueno, recortamos el nombre. Andaban con necesidad activia los chicos, claro. Se entiende bien. ¿Y cómo surgió qué tocar, digo? ¿Qué era lo que los apasionaba? Digo, ¿por qué esta música? Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué esta música, digo? ¿Por qué swing? Te explico, o sea, al principio yo tocaba en una banda cuando tenía 18 años, que sigo tocando ahora, que se llama Lapsus. Y Leo Amadeo también tocó ahí y nos juntábamos a veces a tocar swing, pero para joder en algún sentido, ¿no? Sí. Para probar a ver qué era. Y bueno, después nos empezamos a juntar, después llamamos a un contrabajista y así se fue sumando gente y hasta tener una banda así. Y con logros que fueron de a poco, digamos, ¿qué te gustaría? Y primero me gustaría una banda así, bueno. Lo segundo, un disco, salió el disco. Tercero, tocar. Y así, y se fue dando. 5 años. 5 años así de trabajo. ¿Te parece, Julia, escuchar algo? Por favor. Vamos a disfrutar. Estamos escuchando algo de fondo, sí. Pero ahora queremos en vivo. Tenemos a 3 de los integrantes mientras que van acomodando los micrófonos. ¿Qué van a regalarnos? ¿Tienen idea? Vamos a tocar un estándar que se llama I Found a New Baby. Que dura 25 minutos. Hoy somos 3 nomás. Sí. Vamos. Digo yo, ¿eh? Dale. Thank you. aplaudir. Sí, Julia, ¿por qué no aplaudís? Resulta complicado. Sí, qué lindo. Qué bueno, impresionante. Suena increíble. Menos mal que no duró 15 minutos porque no terminó nosotros. Y además son tres. Imagínate con siete. No, eso es maravilloso. ¿Y ustedes bailan también esto o no? No. Solamente tocan. Si no, igual tenemos a Manoli. La otra vez, la verdad, el último viernes invitamos a una señorita que se llaman las Chacatás. Sí. Que es una compañía de tap. Mirá. De baile de tap. Y el baterista se animó. Mirá qué bien. Mirá. Así que, otra vez, así que tenemos. ¿Ya tienen un bailarín? Sí, exacto. Mirá. Pero no, yo no, por lo menos, lo que estamos acá tampoco. ¿Cuántos discos tienen editados? Uno. ¿Un disco? Sí. Un disco. ¿Cómo fue llegar al disco podio? ¿Cómo es llegar con este tipo de música al disco? Porque imagino que hay algo del vivo que es muy fuerte. Por lo menos nosotros lo estamos viendo acá y hay algo de la fuerza del vivo que se hace muy contundente. Mira, el disco cuando lo hicimos no había tanto trabajo de banda, así que medio como que se armó también un poco en el estudio el disco. Y creo que lo interesante que se dio en ese disco es que de los 14 temas, hay 12 temas nuestros. Mirá. O sea que, y eso no es común en una banda de jazz. Es mucho trabajo. Hay muchas muy buenas. Estamos hablando de bandas de jazz como, no sé, la antigua Jazz Band o. Uh-huh. Que hacen estándares. Totalmente. Entonces, como que eso atrajo un poco la atención de la gente porque eran temas nuevos. Claro, estilo, pero nuevos. También está trayendo la atención de la gente la interpretación que hacen acá. Llamó Zulema de Villaluro y dice que le gusta mucho cómo suena y que por favor repitan cómo se llama la banda. Bueno, la orquesta inestable, por suerte no Colon inestable, sino orquesta inestable nada más. Sí, por suerte. Y se van a estar presentando el viernes 20 de diciembre en el Teatro Mandril, que queda en Humberto Primo 2758. ¿Es la última presentación del año? Es la última del año. Mirá. Ya llevamos 2 años ahí. ¿2 años en ese mismo lugar? Exacto. Ay, que ya compraron el lugar, que se volvieron dueños. Casi todavía no. Tiene bastantes acciones. Pero sí, ya van 2 años. Y la verdad que muy bien. Leíamos hace un ratito cómo es el procedimiento, porque cómo era, había que, creo que tenía que al principio había una clase de swing, ¿cómo funciona? Una clase de lo que sería el baile, que sería el Lindy Hop. Entonces la gente va, toma la clase antes con los profesores Ernesto y qué Claudia. Divertido. Y después salimos a tocar nosotros, y después se quedan todavía bailando con un DJ. Así que te enseñan unos pasos básicos que nosotros nunca hemos logrado realizar, pero la gente de la primera clase ya puede bailar tranquilamente, está muy bueno. Alex, ¿de dónde? De Cataluña, de Tarragona. Mirá, ¿cuándo? Digo, sos joven, ¿cuánto tiempo estás acá? 4 años hace. 4 años. Sí. ¿Y cómo fue volverte un inestable? Todo un proceso y una experiencia, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Casi psiquiátrica, claro. Claro, ¿no? Imagínate, de los 5 años, 4, claro. ¿Ya estás participando? No, ¿por qué? No, porque hace como, no sé, 1 año y medio que estoy con ellos. No estoy ni en el disco, así que bueno, nada. Pero va a estar en el segundo. Ok, casi fue un reclamo, te digo. Se empieza a armar una interna con los inestables. No, salió así, no era ningún. ¿Y por qué decidiste venir a la Argentina? ¿Qué te trajo? Por estudios, de un intercambio con la facultad de periodismo. Y después, bueno, ya tocaba clarinete y... Así que además periodismo. Mirá. Bueno, hacernos unas entrevistas. Ya no me acuerdo de nada. ¿Dejaste el tema del periodismo? No, ahora voy a terminar este año. En 2014 me quedan 4 asignaturas, 4 materias. Así que, si quieren, después... Dale, cómo no, dale, te esperamos. Una columna, por lo menos. Claro. Tenemos un mensajito de los oyentes, a ver. Hola, buenas tardes. Los amo desde La Plata. Soy María. Y por favor, llegué tarde a la radio, al aparato de radio, para saber quién es el grupo que está tocando, que me encantan. Muchas gracias. Mira qué éxito. Sí, buenísimo. Orquesta Inestable. Orquesta Inestable, viernes 20 de diciembre, Teatro Mandril, Humberto Primo, 2758. Ignacio, quedó preguntarte a vos cómo fue tu llegada a Los Inestables. Te pedimos que con el contrabajo... Digo, vení acá. Yo vamos a subir una foto, porque pobre, está haciendo unos malabarismos entre el colectivo, que nosotros no hacemos bajar y subir. El calor, ¿no? Acá está lindo, pero afuera está complicado. ¿Cómo llegaste a la orquesta? Yo soy el más nuevo de la orquesta. Mirá. Yo arranqué hace poquito. Por eso te hacen venir en colectivo. Sí, claro. Hay que pagar derecho de piso. Claro, sí. Y bueno, yo me dedicaba más al jazz, más un poco más moderno, y lo que me atrajo mucho de la orquesta fue el tema del baile y la cantidad de gente que se suma a bailar y la energía que se genera, ¿no?, en el escenario con gente bailando. Qué lindo. Cuando tocas y ves cómo la gente mueve la patita al ritmo del contrabajo, sentís algo muy, muy especial, y eso la verdad me enganchó de una con la orquesta. Sí, es cierto, es imposible no mover la patita. Yo estaba moviendo la patita. Sí, sí, sí, acá, sí, sí, sí, sí. Sin lugar a dudas. Sí, menos mal que no el brazo. No, Julio, el brazo, por favor, no. Te pido, por... La patita. ¿Le parece hacer algo más? Te propongo volver al contrabajo, Ignacio. Sé que tiene que levantar el contrabajo, que por cierto debe ser pesado. Después le preguntaré su peso. ¿No? ¿No es pesado? No. Bien, bueno, menos mal. Entonces, vamos, si les parece, entonces, a escuchar algún temita. Vamos a hacer un tema que se llama Out of Nowhere o Fuera de Ningún Lado. ¿No? O algo así. Eso es muy existente. Es un estándar también. Mira, a ver. Orquesta Inestable. Se presentan el viernes 20 de diciembre en el Teatro Mandril. Epa, me vino un auditorio, qué bueno. En Humberto Primo 2758. Thank you. Buenísimo, estamos escuchando la Orquesta Inestable y vamos a hacer una pausita para hacer una recomendación de las que hacemos en el programa. Y tiene que ver con Absenta, una obra de Alejandro Acobino, que es interpretada por el grupo La Fronda en el Teatro del Abasto, que queda en Humahuaca 3549. Esto es los viernes a las 11:30 de la noche. Después seguimos con la Orquesta Inestable. Hablamos con la directora de esta obra. Soy Ana Sánchez, directora de la obra Absenta de Alejandro Acobino. Somos la compañía La Fronda, que llevamos varios años trabajando en teatro independiente, y en este caso estamos presentando Absenta, de un dramaturgo contemporáneo que es Acobino, que hace 2 años falleció, y nosotros seguimos haciendo su obra. La obra trata sobre un taller de poesía masculino en un centro cultural barrial. Básicamente muestra lo que es las relaciones entre coordinador y alumnos y la pretensión de ser artistas. La obra reflexiona sobre varias cosas de un modo muy punzante, muy irónico y a veces gracioso. Estamos los viernes a las 23:30 en el Teatro del Abasto, que queda en la calle Humahuaca 3549. Pueden reservar localidades en el 4865-0014. Muchas gracias. Buenas tardes, Julia y equipo. Para todos, un saludo desde Alicia, desde el barrio Vélez Sarsfield. Quería comentarles para vuestra agenda que hoy, domingo 8 de diciembre, a las 18 horas, en la iglesia de la Santa Cruz, que es Estados Unidos 3150, barrio de San Cristóbal, van a estar 12 actores personificando 12 voces por los 30.000 desaparecidos. Lo anunció Alejandra Darín, la presidenta de la Asociación de Actores. Sería bueno acompañarlos. Gracias. Muchísimas gracias por aportar esta información tan importante, ¿no? Totalmente. Seguimos con la gente de la Orquesta Inestable. Ya nos estamos yendo, nos quedan 4 minutitos, 3 minutitos antes de que venga Tom Lupo. Ellos se van a presentar el viernes 20 de diciembre en el Teatro del Mandril, Humberto Primo 2758. Lo mejor para la presentación de ese viernes, y estaría bárbaro poder despedirnos con alguna cosita. ¿Qué tienen preparado? ¿Qué pueden tener preparado para despedirnos? Y gracias por venir, ¿eh? No, y la cosita es cuando escuchen el top, ahí se acabó. Sí, ahí claro, vienen las noticias. Si quieren seguimos bailando con la gente en las noticias, pero va a estar complicado ahí. Vamos a tocar un tema llamado Honey Circle Rose. Ok, ahí bien. Está. Es un estándar también de la época, un músico llamado Fats Waller. Gracias en serio por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. Lo mejor para el viernes 20 de abril ahí en el Mandril, en Humberto Primo 2758. Y nosotros con esta música nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias. Chau. ¡Felicitaciones! ¡Bravo! Muchas gracias. Orquesta Inestable, aquí en Muy Bueno el Programa. Hasta el próximo domingo. Muy bueno el programa. Lo que suena. Lo que suena. O va a sonar. Muy bueno el programa.